Vamos con más cuestiones. Vamos a quedarnos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y en el día de hoy, durante los próximos minutos, sobre todo les pedimos que estén muy atentas a aquellas personas mayores, sobre todo pensionistas, así que también personas que puedan tener alguna discapacidad y por tanto ser también pensionistas, porque vamos a hablar de las bonificaciones por la tasa de basuras en nuestra localidad. En concreto, bueno, pues por el cambio en el sistema de renovación de estas bonificaciones que se hace cada año. Estén muy atentos porque hay novedades que tienen que ver, bueno, pues precisamente con la situación en que nos encontramos de pandemia, del COVID y con el objetivo de evitar aglomeraciones en lo que sería la propia sede de Básica. Y en ese sentido, enseguida les ofrecemos, ya decimos, todos los detalles a través del responsable de la gestión de abonados en Básica, Ignacio Fatou, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Ignacio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya decimos que nos vamos a quedar hoy, en otras ocasiones, ¿no? Hablamos del servicio, de diferentes actuaciones que desarrolláis. Hoy desde un punto de vista más administrativo y de gestión, pero no menos importante porque, bueno, deben estar muy atentos, ya decimos, los pensionistas, ya sean personas mayores o personas con alguna discapacidad que cuenten con una pensión y que disfruten de la bonificación de la tasa de basura, porque habéis cambiado el sistema para renovar esa bonificación, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, le comento, este año, excepcionalmente con el tema del COVID-19, seremos nosotros los que nos pondremos en contacto por teléfono con los que tienen actualmente la bonificación, ¿vale? Para leerles una declaración jurada. Y el único requisito este año será que deben aceptar que se mantienen las mismas condiciones por las cuales se le concedió la bonificación este año, ¿vale? Por ello no será necesario que vengan a nuestra oficina, ya que tenemos los datos de contacto de todos los bonificados, ¿vale? Hay que aclarar que los que no renovaron las bonificaciones el año pasado, ellos sí que tendrán que venir, volver a presentar la solicitud de nuevo, por lo que a este grupo no se les va a llamar. Así que, por un lado, muy atentas a aquellas personas que no renovaron lo que es esta bonificación el año pasado, esas personas sí que tendrían que acudir allí a la sede de Básica, ¿verdad? Correcto, sí. Otra cosa que podrían hacerlo por correo electrónico, ¿vale? A través del correo info.básica@mmsierradecadiz.org, también a través de nuestra sede electrónica, básica.sedeelectrónica.es, o presencialmente, como he comentado, pero pidiendo cita previa a través del teléfono 956-46-4600, ¿vale? Pues si te parece comentamos algunos datos al respecto, ¿no? Ya que nos estamos refiriendo a lo que es la bonificación, esta bonificación de la tasa de basura que, por tanto, cada año se tiene que renovar, Correcto. evidentemente, para ver si los datos pues siguen siendo los mismos o no. Correcto, sí, porque de un año para otro pueden variar las cuantías de las pensiones y demás. Puede haber alguna situación distinta en la familia, por ejemplo, que algún hijo de los que esté empadronado en la vivienda pues esté trabajando. Entonces, claro, todo eso hay que ir aportándolo cada año. Y por esa situación, pues bueno, todos los años estamos pidiendo de que vengan a traer la documentación. Este año, bueno, por el tema del COVID-19, pues para evitar aglomeraciones, pues estamos intentando de hacerlo por teléfono como algo excepcional, ¿vale? Esto en principio solo se va a hacer este año, ya en los siguientes años se volverá a hacer todo como se ha estado haciendo años atrás. Como decías, ¿no? Lo cierto es que por estas fechas, a principios de octubre, durante el mes de octubre, por tanto, otros años, lo que ha ocurrido es que ha habido una gran avalancha de personas, Sí. una buena aglomeración en algunos momentos, y eso es lo que pretendéis evitar, ¿no? Exactamente, sí, porque es que, vamos, realmente el plazo de octubre a diciembre, lo que pasa es que, claro, la gente pues tiende a venir siempre en las primeras 2 semanas, ¿sabes? Entonces hay muchas aglomeraciones y a intentar evitar eso por el tema del coronavirus, porque, y sobre todo las personas que tienen que venir, que son pensionistas, son abueletes, ¿sabes? Pues son las personas que están más afectadas por este virus, ¿vale? Para que les quede claro a esas personas que nos estén escuchando, a sus familiares, porque a lo mejor le gestionen, ¿no? Esta bonificación, ¿Qué tendrían que hacer, por tanto, esos usuarios, esos beneficiarios de las bonificaciones? Pues los que tienen actualmente esta bonificación, pues simplemente estar atento al teléfono, ¿vale? Y nosotros le llamaremos y eso, le leeremos una declaración jurada y ellos tendrán que aceptarlo, ¿vale? Y en principio será el único requisito. Por tanto, no tienen que, realmente no tienen que hacer nada directamente, sino esperar a que desde básica les llaméis. Y también tienen que tener muy claro esa cuestión, ¿no? A veces hay estafas telefónicas, etcétera. En este caso concreto, ojo, porque la llamada es real y si es usted bonificado de básica, le van a llamar en las próximas fechas. Correcto. Aparte, bueno, nosotros no vamos a pedir datos personales de ninguna persona, ¿vale? Entonces, y mucho menos datos bancarios ni nada. Simplemente contactaremos con ellos, le explicaremos la situación y prácticamente vamos a leerle una declaración jurada, con que nos digan el DNI también. Sería prácticamente el único dato personal que le pediremos, ¿vale? Además, esa declaración jurada, que es lo que ocurre con la documentación que se suele entregar en otros casos, ¿no? Ante la administración, que lo que viene a decir es que declaras que los datos tuyos no han variado con respecto a ejercicios anteriores y que por lo tanto pues no habría situación distinta y tendrías el mismo derecho a esa bonificación, ¿no? Correcto, es que se mantienen las mismas condiciones, las mismas pensiones, las mismas cuantías, que no han variado los datos familiares y por tanto se cumplen las condiciones para seguir manteniendo lo que es la bonificación. Supongo que es algo que además, Ignacio, estaréis haciendo o vais a hacer en todos los municipios, ¿no? Donde el servicio de recogida de basuras corre a cargo de básica. No, en principio la bonificación solo está estimada en Ubrique, ¿sabes? La localidad de Ubrique es como lo llevaba anteriormente Bioreciclaje, esas bonificaciones, y en principio solo está en Ubrique. Bueno, pues ténganlo en cuenta, por tanto, las llamadas que, Ignacio, ¿cuándo podrían empezar a producirse? No sé si ya se han iniciado. Hoy mismo vamos a empezar, a partir de las 10:30 aproximadamente, pues empezaremos a llamar a la gente por orden alfabético, ¿vale? Y, digamos, esperemos que en un par de semanas, si no tenemos mucha avalancha de gente, hayamos podido terminar, 2 o 3 semanas como mucho, ¿vale? Y son actualmente pues 395 abonados, ¿vale? Bonificados, que diga. Y vamos, yo creo que más o menos 20 a la hora podemos llegar a hacer. Es un dato, Ignacio, que te iba a pedir precisamente a continuación. El número actualmente de abonados, de bonificados, es de 395, ¿no? ¿Me decías? Correcto, sí, 395. Decir que para esas personas que nos estén escuchando, hombre, tampoco es necesario que estén ahora pegados al teléfono durante las próximas 2 semanas, sino que supongo, ¿no? Si en un momento determinado no se puede contactar con una persona, se intentará de forma sucesiva, ¿no? Exactamente, volveremos a llamar sucesivamente hasta que consigamos hablar. Si por cualquier razón no conseguimos contactar con esa persona o no tenemos el teléfono, vamos, realmente solo hay 6 bonificados sin teléfono, ¿vale? Pues acudiríamos a su casa para tratar de renovarlo. Antes de concluir, Ignacio, insistiremos, por supuesto, en este mensaje en las próximas semanas, pero sobre la bonificación en sí, ¿no? Que, como nos decía, solo se da aquí en Ubrique. Esa bonificación a la tasa de basuras, ¿en qué consiste en concreto? Pues esa bonificación, ¿vale?, consiste en un descuento en la tasa de la basura, ¿vale? Es solo para pensionistas, como hemos comentado, ¿vale? Existe un descuento del 50% para aquellas personas que tengan una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, si está estimada en la ordenanza, ¿vale? Luego hay otro rango del descuento del 30%, ¿vale?, para aquellas personas que ganen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Los que tengan el descuento del 50% en la bonificación vendrían a pagar unos 16, 17 euros, ¿vale? La de eso y el resto pagarían unos 22, 23 euros, ¿vale? Y bueno, pues todo esto teniendo en cuenta que para contar con unos criterios económicos concretos para poder ofrecer esa bonificación. Es decir, que solo en la unidad familiar se debería contar con ese ingreso de la pensión. Si hay otra serie de ingresos, entonces ya no tendría la persona derecho a la bonificación. Exactamente. Si, por ejemplo, hay alguien de la familia que esté trabajando, cobrando el paro o algún otro tipo de ayuda, ¿vale? Pues ya, digamos, es incompatible. La única excepción, ¿vale?, es la ayuda que se está dando a tema de la ayuda a domicilio, ¿vale? Porque hemos supuesto de que esa ayuda realmente va destinada a la persona que está allí trabajando en la vivienda con el tema de la ayuda social que están recibiendo, ¿vale? Así que al margen de la pensión, si se cuenta también con otra persona, con lo que es el ingreso por ayuda a domicilio, ese sí que sí se podría incluir, pero no otra serie de ingresos que ya harían claro, que se descartara. Exactamente, ya el resto de ingresos ya sí es incompatible. Bueno, pues todo ello, como decimos, en torno a esta tasa, seguramente, bueno, pues habréis detectado por los datos que hay muchas personas que quizás podrían tener derecho a ella y a lo mejor, por lo que sea, no se han informado. Así que también es una buena oportunidad, ¿no?, recordárselo. Correcto, sí, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿vale? Nosotros, de todo modo, muchas veces lo hemos publicitado y eso, pero bueno, si corre más, si se escucha más por aquí, por la radio, pues sería bueno también que otras personas puedan solicitarlo. Para informarse, bueno, telefónicamente sería lo suyo, sí, ¿no? Evidentemente la situación en que nos encontramos y vosotros le ofrecéis los datos y los requisitos necesarios y posible documentación a aportar, ¿no? Correcto. Mira, a través del teléfono es 956-46-46-00, ¿vale? Bueno, pues ya lo saben todas aquellas personas que también tengan la duda, puede que sean pensionistas de hace poco tiempo y tengan esa posibilidad de acogerse a esta bonificación de la tasa de basura. Hay que decir que cuando estamos hablando de pensionistas, realmente no importa el rango de edad, sino que disfruten de una pensión, así que puede haber personas más jóvenes, pero que tengan algún tipo de discapacidad y por tanto cuenten con una pensión, ¿no? Correcto, sí, hay personas que actualmente tenemos bonificados que por ese tipo de discapacidad están recibiendo una pensión y, bueno, es compatible. La ordenanza no estipula un rango de edad, sino simplemente que sean pensionistas. Pues ya lo saben, ahí quedan todos los datos sobre. Hemos aprovechado también para comentar las personas que pueden beneficiarse de esta tasa, de esta bonificación por la tasa de basuras, pero sobre todo quédense con ese mensaje para aquellas personas que cuenten con esa bonificación. Recuerden, este año la renovación de la misma no se va a hacer de forma presencial en la sede de Básica, sino que de forma cómoda, vía telefónica, además para que como grupo de riesgo pues no tengan que desplazarse y sobre todo para evitarse las aglomeraciones que en otros años atrás se han producido por estas fechas. Bueno, pues ese nuevo sistema que pone en marcha Básica, no tienen que hacer absolutamente nada, solo esperar la llamada de Básica. Eso sí, tengan en cuenta que va a ser una llamada real, no les van a pedir datos, simplemente el DNI y que pues confirmen una declaración jurada que les van a leer desde la empresa. Ignacio, pues no sé si hay algo más que apuntarnos al respecto, no sé si hay algo que podamos añadir más. Nada más que añadir, está todo perfecto. Pues nada, Ignacio Fatou, como le decíamos, responsable de la gestión de abonados en Básica. Muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas seguiremos reiterando este mensaje para que estén informados las personas que disfrutan de esta bonificación y en general, bueno, pues toda la ciudadanía sobre los servicios de Básica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.